Reinaldo Huanca, central agraria de la capital Pucarani, aquí del municipio de Chocaya. Hola. Hola. Bueno, hermano diputado, hermano Franklin Flores, Ucamaraki, hermano Gilata, hermano presidente de la Brigada Parlamentaria para Sanidad, hermano Javier Quispe, Comaraki, hermanas diputadas, Cauqueteja, acá compartiste este Choro, Comaraki, hermanos, hermano alcalde, damas Oninaja, hermanos de CSUCB, hermanos ejecutivos, allá está hermanos Kitita Kanki con su cuerpo ejecutivo, hermano Fernando Choqui, Comaraki, hermano ejecutivo departamental, miembro ejecutivo en Cascaraki, Comaraki Aruntatawa, hermano ejecutivo provincial, hermano Max, con su cuerpo ejecutivo. Comarakiwa, hermanas de Bartolina Sisa, Comaraki hermana Bartolina Sisa de Capital Achocaya, en su miembro, hermanos concejales, hermanas concejalas, Comatapacha, autoridades políticas y sindicales, acá en Capta, Comarakiwa, hermanos subcentrales, hermanos secretarios generales, Takeni, hermanos y hermanas, Kititeja y Churo, asistan a Karu, Kamara, Hawilta Tapta, hermanos, Hayay, hermanos. Ukamaki Panwa, hermanos, Kumanakaru, Hayalta Taptawa, Kunateja y Churo, Amtastana, 68, Mamarampi, Ukamara Poktawaitan, Ukamaki Panwa, hermanos, Hayalta Taptawa, Kaukirita, Hilanaka, Kuyakanaka y Chur Portanipta, hermanos secretarios generales, Kumanakaru, Hayalta Tapta, Kumanakawa, más esfuerzo, Lurtanipta, Basenakampi, Ukamaki Pan, hermanos, Sayumanaraktua, hermanos autoridades, hermanos ejecutivos, nacional, provincial, Comaraquiwa, departamental y autoridades, hermano, hermano alcalde de Mecapaca, allá hermano, visitan el fiesta, hermano, como aquí van hermanos, Tapacha autoridad acá, allá está Tapcawa, como central agraria de capital Achocaya, bienvenido hermanos, acá lugar al Pulta ni Patamata, hermanos, muchas gracias, hermano, allá Achocaya, hermanos, muchas gracias. Fueron las palabras del hermano central agraria de la capital Achocaya, hermano Reinaldo Huanca. Seguidamente tendrá las palabras de circunstancia a cargo del ejecutivo, del flamante ejecutivo provincial de provincia Murillo de Tupac Katari, al hermano Máximo Mamani. Bueno, Dicinchamante, hermano alcalde de municipio de Achocaya, hermanos, hermanas concejales del gobierno autónomo municipal de Achocaya, Ucamaraki, hermano diputado Franklin Flores de la C18, Ucamaraki, hermanas diputada Asunta Quispe de la C18 por provincia Murillo, hermana diputada Cristina Choque, hermana diputada de C14, Tapachani, hermanos diputados, asambleístas nacionales, departamentales, Hayata Usmawa, Ucamaraki, hermanos, hermano Gangapjewa, Comité Ejecutivo de CSUCB, a la cabeza del hermano Fernando Choque, Ucamaraki, Comité Ejecutivo Departamental Tupac Katari, a la cabeza del hermano David Quispe, Ucamaraki, hermanos, centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, Tajpachanir, hermanos, hermanos de Puspach Distrito, presidentes de zona, Jayaltazmauji Churuna, Mamarampi Pochtaski, municipio de Achocaya, Sohtatunka Kimsakaljone Mare, hermanos, Ucamaraki, Comité Ejecutivo Departamental Tupacata Bartolina Sisa, hermanos, hermanas, Yanaptapjeta, Jayaya, municipio de Achocaya. Hermanos secretarios, hermanos centrales agrarias, hermanos subcentrales, secretarios generales, Paipacha Organización, Tupac Katari Bartolina Sisa, Hayat Osmavichuro, a nombre del Comité Ejecutivo de la Federación de Provincia Murillo, hermanos Neiraru Saranta Sipkakim, hermanos Ichuruja, Humanakan Urumawa, Urunakamawa, hermanos de la tercera sección del gobierno municipal autónomo de Achocaya. Hermanos, como comité ejecutivo, Uchiwa Trabajo, Irnahtañataki, conjuntamente con el honorable alcalde de la Amazoninaja, Kunaiman Proyecto Nakua Tactañas, hermano alcalde, Ucambej Kunampi Sarañani, siempre proyecto Amparar Saraña, proyecto Aptate, hermano alcalde. Irnahtapjama, hermanos concejales, Kumanagas Haritapjama, hermano alcaldero, hermano alcalde, proyecto Kaukangisa, Lurtaasta, Tanis Lurtaasta, Ucampeo Humanagas Amanjapata, hermanos concejales, Irnahtañaba, hermanos, de lunes a domingo, Janiwakar Sañakite, Sishunuruki Saraktañakite, hermanos. Janiruki Pinta Sañakite, hermanos concejales, Kunaratute Hiwasa, Hiwasan Arusaja, Aymar Aruso, Chamam Sartañatak, hermanos. Kamachawisa Sarakiwa, del Estado Plurinacional, hermanos, Siwa Aymar Arusaja, Nairan Kañapo, hermanos. Hermanos concejales, Kunaruteja, Campaña Sarjarto Apje, Kupanagaj Aymarat Arstoapje, Perichichurun, hermanos, Castellano Tak Palt Asap, hermanos, Ukauna Tak Malikolera, hermanos, Ukatu Asaba Jumanak Nerajata, hermanos, Hichuru Tuxaro, Aymarat Arstashayan, hermanos concejales, hermanos concejales, Hanuas Jalin Sakite, Akanja, Nipin Kasia Sakisa, Kunakas Mandum Besar Haroaitan, Ukamansa Hanar Masip Hamte, hermanos. Hermano Sukat Hanel Toimun Racto, Akan Kaskiwa, hermano alcalde de municipio de Mecapaca. Hermanos Kunjamteja, con arte upa posición Tasewaye, Ukamandu Ustawata, a nombre de provincia Murillo, hermanos. Hermano alcalde Saitasim de Mecapaca, hermanos. Ukau Hiwasan, desde mi intesaje, hermanos, Ukat Hanel Armas en el Saquita, hermanos. Hermanos Ukamarakiwa, comité ejecutivo de la federación. Y el parta Tasquiva a la cabeza del Pequejaro, hermanos Tajpas, Pajal Sector Pachat, Conjuntata, Acajut, Congreso Pastabay, Kiukjara, hermanos. 22 Congreso Ordinario de la Federación de Provincia Murillo. Hermanos Ucamaraquiva, hermanos Cordinta Tasqui, con la Federación, con la CESUCB, Programanaca, a través del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, Kunayman Ilcao. Hermanos Sukatsoa Parakima, hermanos centrales agrarias, tanta esta señaliva, palchistúa paipacha organización, telaña estatuto y reglamento interno, hermanos. Utjaniwa yanaptavim, kunayman institucionalak, hermanos. Ukaujiwa sancha trabajusan, hermanos centrales agrarias. Ukamaraki, hermanos, yanaptapjita, makaujalyam, hermanos. Jalaya municipio de Achocaya, Jalaya provincia de Murillo, Jalaya Tupac Katari, Jalaya hermano presidente Evo Morales, Negrón Sarantañán, hermanos y hermanas, Dios pague, hermanos y hermanas. Fueron las palabras del nuevo ejecutivo de Tupac Katari de provincia de Murillo. Seguidamente, prosiguiendo con nuestro programa especial, vamos a entonar nuestro himno sagrado, nuestro himno que se presenta a nuestro Achocaya, como cuarto número, himno Achocaya. ...68 aniversarios del municipio de Achocaya. Legado ancestral, sus lagunas son aves. flores y flores, orgullosos de ser gallo calla, siempre fuertes por la ilusión. Sus cantones siempre impotentes, gallo calla, Concepción Quibir, son tus hijos, ochos guairuros, constituyen nuestra identidad. Somos los labios de tu dura ciudad, la chocalla, esponjanza que son de luchar y vencer, la chocalla siempre adelante. Son de tu ciudad, la chocalla, esponjanza que son de Seguidamente, recordando los 68 años de aniversario, vamos a condecorar nuestro estandarte de la tercera sección de Achocalla. Vamos a invitar a la hermana que porta el estandarte de la tercera sección de Achocalla. Vamos a invitar al hermano diputado Javier Quispe Poma, presidente de la brigada, para que pueda hacer el correspondiente condecoración. 68 años del municipio de Achocalla, donde se viene realizando el acto central acá en la capital de la Ujallalla, de Achocalla. Hermanos, hermanas, buenas tardes. Un saludo cordial a nuestro hermano alcalde Damaso Ninaja, nuestros hermanos concejales y concejalas de este valeroso municipio, como es gobierno autónomo municipal de Achocaya. Un saludo cordial, nuestros hermanos, colegas, diputadas, diputados, hermano Franklin, jefe de bancada del Departamento de La Paz, MAS y PSP, hermana Asunta, hermana Cristina, hermana Modesta, nuestro hermano alcalde de que nos visita, nuestro de Mecapaca, querido hermano, nuestras autoridades originarias de este municipio de Achocaya, presidentes y presidentas juntas vecinales, pueblo en general de este municipio de Achocaya. En principio, felicidades hermanos y hermanas, hoy cumplen 68 años de fundación de este municipio de Achocaya. Han pasado los tiempos, han pasado muchas autoridades dirigiendo este valeroso municipio de Achocaya. Felicidades por hoy día que cumplen los 68 años de su fundación. Hermanos, permítanme, la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz, queremos hacer este justo homenaje que cumple este municipio de Achocaya. Podemos recordar muchos tiempos pasados, como también el presente. La Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz hace un justo reconocimiento donde hoy se recuerda este aniversario de este municipio de Achocaya. Hemos resuelto la resolución con un solo artículo: conferir la presente resolución y certificado de reconocimiento en homenaje público al gobierno autónomo municipal de Achocaya, un justo homenaje, reconocimiento de trabajo continuo y constante en beneficio del Departamento de La Paz en su 68 aniversario. Es dado en la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz a los 24 días de mes de octubre del presente año. Regístrese y comuníquese. Querido hermano alcalde, le invito a pasar. Le entrego este reconocimiento por la Brigada Parlamentaria del Departamento de La Paz. Querido alcalde, reciba este reconocimiento. Felicidades, que siga conociendo este municipio de Achocaya. Espérenme un ratito. También luego entrega un reconocimiento para todas las organizaciones sociales. Allá de Achocaya, allá de los tres cantones, allá de los cuatro distritos. Por otro lado, también vamos a imponer este reconocimiento al estandarte, a nuestro emblema nacional de Bolivia, que también representa a este municipio de Achocaya. Fuertes los aplausos por esta condecoración a nuestra querida del gobierno autónomo municipal de Achocaya. Jayaya, municipio de Achocaya. Jayaya. Jayaya, departamento de La Paz. Jayaya. Jayaya, Bolivia. Jayaya. Jayaya, nuestro comandante Evo Morales Ayma. Jayaya. Muchas gracias, hermanos. Bueno, las palabras del hermano Javier Quispe Poma, presidente de la brigada parlamentaria. Seguidamente tendrá las palabras el hermano presidente del consejo, hermano Raúl Condore Ticona. Ay, me la está para excepcionante. Soctatunca, quien saca el honi, maranacaraquio, asiscaraqui, municipio de Achocayo, catjamaraquio, ma acto capo, asiscaraquianchita. Bien, gracias, hermanos. Honorable alcalde municipal de Achocaya, ingeniero Damaso, hermano Franklin Flores, diputado nacional de la circunscripción 18, hermana diputada también suplente, que aquí también nos acompañan, la Asunta, que es también parte del distrito de la circunscripción 18. Bien, hermanos diputados que nos visitan, que nos honran con su presencia, de igual manera, hermanos autoridades central agrarias, ejecutivos, hermanos, todos los hermanos secretarios generales de diferentes comunidades, de igual manera, ejecutivos de los cuatro distritos, presidentes de zonas, urbanizaciones, hermanas y hermanas, tengan muy buenas tardes. Hoy tal vez han hecho un poco de sacrificio. ¿Por qué? Por cumplir los 68 aniversarios que aquí el pueblo de Achocaya estamos conmemorando un año más de vida. Por eso quiero informar los hermanos, el consejo ha sacado una ley por la ley del por el aniversario, y también esta mañana hemos tenido una sesión de honor en el pleno plaza, y eso quiero entregar al una resolución, perdón, que quiero entregar al honorable alcalde. Por tanto, voy a dar una lectura. Resolución municipal número 022-2015. Honorable Raúl Condori Ticona, presidente del Consejo Municipal, Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya. Por tanto, el Consejo del Gobierno Autónomo Municipal de Achocaya, en pleno ejercicio de sus facultades, atribuciones conferidas en la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, Ley Marco de Autonomías de Centralización, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Reglamento General de más normativas conexas administrativas vigentes, resuelve, artículo único, Achocaya está constituido por 3 cantones y 4 distritos, por lo que corresponde al honorable Consejo Municipal reconocer la lucha, liderazgo, superación, esfuerzo y trabajo todos los hombres, mujeres, ancianos y ancianas, jóvenes, adultos, niños y niñas del municipio de Achocaya. Capital Achocaya y sus comunidades, por velar que la población tenga una alimentación sana con sus productivos de hortalizas, de carpas solares y hermoso lago que es un atractivo turístico. Villa Concepción y sus comunidades, por contarse en sus pisos ecológicos, Asunta Quilviri, sus comunidades, por poseer una producción que satisface al pueblo. Distrito 6, sus urbanizaciones, por caracterizarse por el desarrollo industrial y resguardar de nuestros límites. Distrito 7 y sus urbanizaciones, por bienestar y sentir soberanía en los límites del sector norte del municipio. Distrito 8 y 9, sus urbanizaciones, por ser guardianes de la integración territorial y el masivo desarrollo urbanístico de nuestro municipio. Es dado en la sala de sesión del Consejo Municipal de Achocaya de los 24 días del mes de octubre de 1915. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Y en este momento, hermano, hago la entrega, la resolución municipal número 022-2015 al honorable alcalde, hermanos. Gracias, hermanos, por escucharme, les agradezco y ayúdenme a decir, hermano, ¡Jayaya Chocaya! ¡Jayaya nuestros tres cantones y nuestros cuatro distritos! ¡Gracias, hermanos! Una maranta, ¿no? Una maranta, ¿no? 1915. 1915, sí, va. Hilana kuyakanak amparanakas pajarta sipanyani, amuki paraktansa, hilana kuyakanak amparanakas kuzluraski. A ver, pajarta nipanay, hilana kuyakanak. Es de esa manera se ha hecho la presente entrega de la resolución. Seguidamente tendrá las palabras de circunstancia a cargo del hermano diputado nacional, hermano Franklin Flores. Recibamos con un fuerte aplauso, hermanos. Otro bendecido. Waliki, Hilanaka, Kuyakanaka. A ver, que viva Chocaya. Aniu Hilanaka, Kuyakanaka, viva y Munkapta, Hilanaka. Kuyakanaka, Hayaya Chocaya. Hayaya. Kuyakanaka o Hayaya, así más al contrario. Todos y todos. Que viva Chocaya. Viva. Te testera nomás estamos gritando, hermano. Datukpalt Oya Hiranak Kuyakanaka, hermanos del Comité Ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Ukamaraki, hermano presidente de la Brigada Parlamentaria, hermano Javier Quispe, hermana diputada Modesta Supo de la circunscripción 14, Jupajkuncancha Niu Hilanak Kuyakanaka del sector Copacabana, Batalla, Sukatau Visitir Jut Hilanaka, nuestra hermana Modesta. También la hermana diputada Cristina Choque de la circunscripción de la provincia Loaiza, de la misma manera hermana Asunta Quispe. Hermanos del Comité Ejecutivo de la Federación, gloriosa Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos La Paz, Tupac Katari, Ucatau Jutarak Hilanaka, nuestro hermano David, y todo el Comité Ejecutivo en pleno. Hermano de la Dirección Regional Provincias del Movimiento al Socialismo, Jayaya, hermanos y hermanas, hermanos autoridades, hermano alcalde anfitrión Damasoninaja, Jayaya, hermanos y hermanas, hermano presidente del Consejo, Consejo en Pleno, hermano Central Agraria, Tupac Katari, Bartolina Sisa, hermano alcalde visitante, nuestro hermano Enrique de la Cruz, de nuestro municipio vecino. Alpachani, autoridades centrales, subcentrales, secretarios generales, subalcaldes, hermanos dirigentes, presidentes de las juntas vecinales, más de los distritos, más suma, Haipokipan, Hilanak, Kuyakanaka, muy buenas tardes. A ver, Hilanak, Kuyakanaka, Tumpara Señani. El alcalde dice va a tener un premio importante el sector que ha venido contundentemente. Y acá para Caxara que esto un hermano cuatro veces ha pasado para Kilanak. A ver, ¿dónde están nuestros hermanos? A ver, primero los distritos. ¿Dónde está el distrito 6? Cauquintan, Silanaka. Azucarado dulce. Definitivamente han pasado dos veces distrito 6. Distrito 7, Cauquín Capitán Silena Cuyacanaca. Jayaya, hermanos. Distrito 8. Ah, está el distrito hasta ahora el más contundente. Distrito 9. Jayaya. A ver, hermanos, cantones, hermanos, Cauquín Capital, Capital La Chocaya, autoridades. Jayaya, hermanos y hermanas, ¿dónde están nuestros hermanos de Villa Concepción? Ah, está, hermano. Chatum para estar en Chilenaca. ¿Dónde están nuestros hermanos de Asunta Quilviri? Ya, a muy tan Chilenaca, Cuyacana, ¿qué les hemos pasado dos veces? Allá, hermanos. Aquí he visto muchos hermanos aromeños. Una mitad parece que es de aroma. Allá, hermanos. No, Janiu Chilenaca, vivimos muchos hermanos y hermanas que vivimos, del que venimos de las 20 provincias. Hermanos y hermanas, ya 68 años. Los hermanos del sector transporte, con el café, hermano. ¿Dónde están nuestros hermanos del sindicato? ¡Jayaya, hermanos! Ahí están los hermanos transportistas. Nuestros hermanos... A ver, nuestras hermanas vivanderas. De la asociación gremial. Los hermanos productores de lácteos. No hay lácteos aquí. Ligas deportivas. ¿Dónde estamos los jóvenes? Todos pues hermanos, de acá de Guayana, tanto abajo, tan Chilena, Cuyacanaca. Waliki, hermanos, 68 años de lucha consecuente para la unidad de nuestro municipio. Desde el parlamento, desde el municipio, desde cualquier circunstancia, hermanos y hermanas, vamos a trabajar todas y todos para que se respete la integridad del territorio del municipio de Achocaya. ¡Waliki Chilenaca! Tienen que respetarse nuestros linderos. Tiene que respetarse, hermanos y hermanas, como ha nacido nuestro municipio. Vamos a trabajar en eso, con el alcalde, con el consejo, con la brigada, con todas y todos. No nos pueden invadir ni pueden quitar nuestra tierra, nuestro territorio. Chilenaca, Cuyacanaca, 1700. A ver, yo por lo menos veo... tres circunstancias importantes en Bolivia. Antes de 1700, hermanos y hermanas, los pueblos indígenas, originarios, campesinos, nos hemos puesto fuertes frente a la colonización y a la invasión española. Los años 1700, a la cabeza de Juliana Paza, Bartolina Sisa, hemos diseñado un lineamiento político, ideológico. La liberación social, la liberación política y también, hermanos y hermanas, el respeto a la tierra, territorio, aquí en esta tierra. Waliki Chilenaca, 1800, Kunapachate Chilenaca, Cuyacanaca, españoles, Aranacaj Mantanip, Jacamarcaru, han hecho la colonización y han creado el pongueaje. Y han creado, hermanos y hermanas, en nuestra propia tierra, los patrones. Y nosotros éramos los pongos, los sirvientes. Por eso, hermanos y hermanas, desde 1700, 1800 y toda la historia de nuestra vida, hemos propugnado la liberación social, política, económica. Yajilanak, Kuyajanak, 1800, Pablo Zárate Vilca. Saikata Veratán Chilenaca Cuyacanaca con una tesis: el autogobierno, la autodeterminación de los pueblos aymaras, quechuas, indígenas, originarios, campesinos. Allá, hermanos, allá. Hemos conseguido, hasta ahora hemos avanzado importante. Esos años, a partir de 1800, ha empezado una etapa democrática, pero hermanos y hermanas, de saqueo a nuestras tierras, privatización, capitalización, venta de nuestras empresas, venta de nuestros hidrocarburos, de nuestro gas. 2005, todo el pueblo boliviano nos hemos movilizado, hemos dicho, basta de engaños, basta de muertes, basta de la de la venta o el regalo de nuestros recursos, tenemos que constituir un gobierno. Y ese gobierno lo hemos encomendado a nuestro hermano presidente Evo Morales. ¡Hayay, hermanos! A ver, hermanos. ¡Hayay, Evo Morales! ¡Hayay, el pueblo unido! Desde 2005, el hermano presidente ha trazado juntamente con el pueblo obrero, con el pueblo campesino, una nueva forma de hacer gobierno. Hemos hecho nuestra propia constitución política del Estado, reconociendo nuestra costumbre, nuestra identidad, nuestra forma de vestir. Hemos nacionalizado nuestros hidrocarburos y ahora, resultado de esa nacionalización, mis queridos hermanos, hay resultados concretos. A ver, Gilenac, tu cuñan, Jarita Paractao Gilenac. Vamos a concluir, hermanos y hermanas. Este jueves 29, anótense, mis queridos hermanas y hermanos. Jueves 29, presidente Evo Morales, en el municipio de San Buenaventura, van a entregar el primer quintal de azúcar hecho aquí en nuestro departamento. ¿Cuánto se ha invertido en ese proyecto del presidente? 174 millones de dólares. ¡Hayaya Bolivia! ¡Hayaya Evo Morales, hermanos y hermanas! ¡Hayaya el pueblo unido! Dios pagara, hermanos y hermanas, muchas gracias. Fueron las palabras del hermano diputado Franklin Flores. Ya culminando con este programa, vamos a tener las palabras del Ejecutivo Nacional, Fernando Choque. Bueno, Valiquía, hermano diputado de C18, hermano alcalde del municipio de Achucaya y sus concejales y concejalas, hermanas diputadas, hermana Modesta Supo, hermana Cristina, hermana Asunta, hermano ejecutivo de la provincia de Murillo, hermano David Quispe de la Federación Departamental, hermanos del Comité Ejecutivo Nacional, hermano Javier Larico, hermano Dionisio Cabrera, hermano Víctor Rojas y hermano Octavio de los Santos, que están aquí, hermanos. Hermanos subcentrales, centrales agrarias, hermanos juntas vecinales de los cuatro distritos, hermanos. El Comité Ejecutivo de la Confederación no quiere quedar indiferente por la invitación que nos hizo nuestro hermano alcalde, hermano Damaso, que es su presente. Nosotros como Confederación, recíbanse un saludo. Muy buenas tardes, hermanos. Hermanos, no les quiero cansar, hermanos. Hubiéramos hablado muchas cosas, hermanos. Yo creo que, hermanos, les aplaudo. Algún hermano, el mismo alcalde, me comentaba algún momento, hermanos, que el municipio de Achucaya tiene mar, es muy productivo, es muy interesante, hermanos, en sector turístico. Por eso dice, nosotros como municipio de Achucaya tenemos el mar boliviano. Les invito, si quieren, así nos decían, hermanos. Por eso les agradezco, hermanos. Yo creo que recibanse un jalea, hermanos. ¡Jalea la provincia de Murillo! ¡Jalea el municipio de Achucaya! ¡Jalea Tupac Katari! ¡Jalea Bartolina Sisa! ¡Jalea el proceso de cambio! ¡Jalea nuestros todas las autoridades de los municipios de Achocaya. Gracias, hermanos. Por lo tanto, hermanos, para despedirme, hermanos, como confederación, tenemos un reconocimiento al municipio, hermanos. Gracias, hermanos. Agradecemos al hermano Fernando Choque por el reconocimiento que hace ante el hermano alcalde Higuero de Amazon Hinaja. Culminando el programa, como sexto número tenemos palabras en conmemoración al aniversario de Achocaya y palabras de agradecimiento a cargo del honorable alcalde municipal de Achocaya, hermano ingeniero Damason Hinaja Huanca. Bueno, muchas gracias, hermano Jacinto. Bueno, primero, Arunta hermanos, Takenisa, Karhata o Hekatastan, intenta paraxmao hermanos, pero, Hichuruste, Takeni, Achocayeños y Achocayeñas, Mamaram Tastan. Por lo tanto, Maitaoya, como por lo menos Pesca Minutumpe, Kamatama, acá programa Tuktañataki, Katsti, Pastañataki al concurso de danzas autóctonas. Primero, hermanos, a nuestro hermano diputado Franklin Flores, jupaste diputado nacional, y muchas gracias, hermanos, por Anitamata Cachocalla marcar, hermano. Ucamaraquí, hermanos, al hermano diputado Javier Quispe, Juparusa, muchas gracias, hermano. Walique, reconocimiento a Cachocalla marcar por Anipgesta, y Ucamaraquí por Anipgesta, Tajpacha autoridades agrarias, Fejube, Jupanacataki, hermano. Muchas gracias. Aruntañunaracta, a la hermana diputada Cristina Choque, Jupasa visita Anipgatapata. Muchas gracias, hermana Cristina. Aruntañunaracta, a nuestra hermana diputada Modesta Supo de la circunscripción 14. Muchas gracias, Jalaya, hermana. Walique por Tantaja. Comaraquearon Taimunta a la hermana Asunta Quispe, nuestra diputada y nuestra representante de Achocaya. Muchas gracias, hermanita, por formar parte de nuestro aniversario. Comaraquivo Maruntaui por Taimunta al hermano Fernando Choque, ejecutivo de la CETSUB. Comaraquearon Taimunta Javier Larico, Víctor Rojas, Dionisio Cabrera, Jupana Caste Tacane, miembro ejecutivo de la CESUCB. Comaraquí Aruntaimunta, nuestro hermano David Quispe, Jupaste de la Federación Provincia Murillo, perdón, de la Departamental de la Tupac Katari, hermanos, y todo su cuerpo, miembro ejecutivo por Tanipta Walique, hermano David. Comaraquí Aruntaimunta, nuestro hermano Max, ejecutivo de la provincia Murillo de Tupac Katari, Comarecarunt Aymunta. Muchas gracias, hermano Walit Purtantaja, acá municipio Festejtere Mamarampi. Arunt Aymunaracto a las hermanas Bartolinas de provincia Camacho, hermanas Bartolinas del municipio de Achocaya, Jumanacaro, Gilanaca, Cuyacanaca, hermanos centrales agrarias, subcentrales, secretarios generales, tanto de la organización Bartolina Sisa Tupac Katari, a los hermanos de Fejube Achocaya, a los hermanos del distrito número 6 de Alpacoma, Aruntaimunaracto, a todos los hermanos del distrito número 7 de Norte Achocaya, a los hermanos del distrito 8 de Achocaya, al distrito 9 de Achocaya, Gilanaca, Cuyacanaca, a los hermanos de las ligas deportivas, a los hermanos del sindicato, tanto Transmixto Achocaya, Eduardo Avaroa, Jumana Caro, Mahacha, Aruntaui, Portanismo, Gilanaca, Cuyacanaca, Gilanaca, Uxanaca, Macarjata, Tamaki, Sintastan, pero Hichurusti, Portantan, Waka, Municipio, Waka, Lugalaro, Hiwasasti, Festecht, Añataki, Mamarampi, Hichuru, Portaski, Hiwasan, Marcasa, tercera sección, Sohtatunka, Pacal, Comara, Yuriwi Pata, hermanos. Ukamaki Pano, Ajilana, Kuyakanaka, Jumana Karua, Mahacha, Comantawi, Purtayanisma, Takenisa, Hichuru, Toktas, Wainani, Sumaki, Pasta, Wainani, Ukatakisa, Nanaka, Konchatani, Parak, Gruponaka, Takenis, Tokta, Wainataki, y más servicios a Jumana Kar, Purtayani, Parakima, Ajilana, Kuyakanaka. maizaladutsti paltan munarak tlanak kuyakanaka achokay jamak kunanakas el nachtastan hermanos dirigentes y atipta humanakaja powaxa formulta soyiwa nayaste alkad jamas tnya pexa paxira kiwa el parfta inya proyecto naka chikat proyecto naka nya tukta sira kiwa chikat proyecto tnya chikatan sarantaraki yakanakas tlisit asis karakiwa yukama kipasti achokay jamasti haniu conformas knati kiwasan kolkasan pike powampike ukama kipasti nayaste Tachtar Sariwa Yaraktua, Kaisa FPS, Unidad de Proyectos Especiales, UPRE, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Uxatokenakaro, y Ukamatran Proyecto Nakar Purtas en Kiwa Achokaya Marcaro. Y Chaviernes Au Inagurtapaja, Sistema de Alcantariado, Kaisa Comunidad de Marquiribi, Uxatokena. Ukamarakiwa, Nyamantan Harakiwa, Sistema de Agua Potable en la parte de preinversión para Comunidad Marquiribi y Cañuma, Yatan Uxanakan Hanutkatapuma. Y como otra vacta, así es que FPS, Jupanacana, comunidad de Uipaca, Aima, y acá cantona Nakataki, y como la quiucha vacta, así es que distrito Nakataki, una tacta y ataque, porque si vas a alquilar una casa distrito Nakaja, munapjo agua potable, alcantarillado y gas a domiciliario. Y ucataquio, ayuntaba ya acá, hermanos diputados, diputadas, asambleístas departamentales, Jupanacaro, y anapta sinani, a chocalla marca Nairara Psuñataki, a chocalla marca Nutayapataki. Agua potable, sistema de alcantarillado, gas a domiciliario, sistemas de riego, y acá hacha proyecto, naca caiza gobierno central, se toqueta, axara paniñataki. Ucamaraquiwa, acá arumpsi vaya pama. Hichaquiwa, unidad de proyectos especiales, Jupanacaja, financian el objeto, Rurasi Yapataki, Maco Liceo cerrado, acá achocaya marcataki, hermanos. Ucasti con una inversión de 2.5 millones, financiamiento externo, gracias a nuestro hermano presidente Evo Morales Aima, y un caco liceoste, acá pap, semanaro caltacine, y un caco liceoste, jihuasa nuawana casawana tacine, un caco liceoste, jihuasa dirigentes, hermanos centrales, subcentrales, jihuasa ampliados, capacitaciones, talleres, ucanaca nairar saranteñani, y acá proyectos de tuctes y la quiñapawa, maracama. Febrero kamak tuktaya tanya pao koliseo ha yukamatam takanisa kuchiki uka koliseo ha estrenta rakna hilanaka kuyakanaka na yasta alkal hamaha siwaya pham hichurusti na yak takpaska ki financiamiento para municipio de Achokaya na irar nistanya pataki hanu kanhaan munakumat hilanaka kuyakanaka yanapta apjeta sin hilanaka kuyakanaka hayaya los tres cantones de Achokaya. Allá, allá los cuatro distritos de Achokaya. Allá, allá la tercera sección de Achokaya. Allá. A ver, axte takach aman piarsupam hermanos, aniwa istaskiti. Hilanaka kuyakanyaka. Allá, allá Bolivia. Allá, allá nuestro hermano presidente Evo Morales Ayma. Allá. Muchas gracias y felicidades hermanos achocayeños. Ukamawa Gilata, honorable alcalde municipal de Achokaya, Arunakati Stawaitana, para la casta Hata Pañani, Gilana Kuyakanaka.